Agencia ROM presenta Argos. Cinta 2. Por fin, un caso de verdad. Más de 10 años después, por fin un caso de verdad. No me lo puedo creer. Un asesinato. Nada más y nada menos que un asesinato. Y sin grabaciones. Esto es fantástico. Tú no te alegres tanto, engendro. Es un compañero. Sería un compañero, pero ahora es un caso realmente interesante. Estás enfermo, ¿lo sabes? Además, el forense aún no ha determinado la causa de la muerte. ¿Qué te hace pensar que es un asesinato? Estás de coña, ¿verdad? No estás de coña. Siempre olvido que trabajo con idiotas. Sé que es un asesinato porque los cortes y quemaduras que tiene por todo su cuerpo sangraron, lo que significa que estaba vivo cuando se los causaron. Y sé que la causa de la muerte es la pérdida masiva de sangre debido a la palidez del cuerpo. Eso no significa necesariamente asesinato. Estaba en un punto ciego y... Tiene marcas de pegamento, seguramente de una cinta adhesiva, en muñecas, tobillos y boca. Nadie se suicida haciéndose sufrir más de lo necesario. Y además, cuando conozcas a alguien capaz de grabarse una ecuación matemática con esta precisión en la espalda con un cuchillo, me avisas, idiota. Está bien, puede que tengas razón, pero eso no es motivo para que me llames idiota siempre. Dejaré de hacerlo cuando dejes de parecerme uno. Me olvido del idiota y me concentro en el cadáver. Tanto tiempo esperando uno, no puedo permitir distraerme. Sé cómo murió, pero a esa conclusión debería llegar cualquiera. Yo necesito saber por qué murió, quién lo mató y cómo lo hizo para escapar de la mirada de Argos. No hay marcas de lucha, al menos que fueran tapadas por las cuchilladas y quemaduras. Nada bajo sus uñas. La única marca es un golpe en la cabeza, al parecer lo suficientemente fuerte como para dejar sin sentido a un hombre de 93 kilos. No debiste quitarte el casco para fumar. Lo mataron aquí. El cigarro está al lado del cuerpo. No le dio tiempo a encenderlo. La ropa está al lado, doblada. Qué amable por su parte. Se tomó muchas molestias para dejarlo todo colocado. Lo único que no veo es la identificación, y lleva su tiempo, así que... ¿Cómo es posible que no haya imágenes? Esto está lleno de cámaras, como toda la ciudad. ¿Es acaso posible que el sistema haya fallado? ¡Aparta de ahí, bicho raro! ¡Ya ha llegado el forense y no quiero que jodas las pruebas! No voy a estropear nada. Yo no soy un inútil, como otros. ¿Qué intentas decirme, payaso? Que no vais a encontrar nada. Nadie se toma las molestias de colocarlo todo sin tener el cuidado de no dejar nada a su paso. Y estás pisando la sangre, idiota. ¡Me cago en la puta! Un caso sin cámaras. Me pregunto si todavía seré capaz de actuar como un detective de verdad, o la escasez de casos y el tener imágenes en los pocos que llegaron me habrán oxidado. A ver, solo tengo que pensar. El asesino golpea a la víctima y la deja KO. En ese momento se toma su tiempo y le desnuda para poder escribir sobre su cuerpo con la mayor precisión. Lo que no termina de explicar por qué dobló y colocó la ropa. Tardó tiempo en acabar el trabajo, sin duda. Los cortes son precisos, no están dados al azar. Y en ese tiempo es casi seguro que la víctima despertara. Sin embargo... Detective Jackson, he hablado con los compañeros de la víctima. Sin embargo, nadie oyó sus gritos. Cuando despertó ya estaba amordazado, inmóvil, incapaz de gritar, totalmente indefenso. Me preguntaba si le interesa saber lo que me han comentado. Por muchos cortes que se den, un hombre tarda bastante en morir. Más del que tenía el asesino antes de que alguno de los patrullas se preocupara por su compañero. A no ser que algún corte llegara a un órgano vital, o cortara una de las venas más importantes. Por lo que he podido ver, apostaría por la primera opción. ¿Detective Jackson? Hay mucha sangre, pero solo el charco que se ha formado alrededor de la víctima. Nada de salpicaduras, así que no se alcanzó ninguna de las venas ni arterias importantes. Con lo que imagino que acabó apuñalándole en el corazón para acelerar la muerte cuando acabó de escribir, y así darle tiempo a recoger antes de que alguien le viera. ¡Jackson! ¡Hostia! ¡Eh! No te acerques tan sigilosamente, que me matas del susto. Llevo un rato aquí hablando con usted, detective Jackson. Pues no sería nada interesante si no has conseguido sacarme de mis pensamientos. Y ya te he dicho que me llames Nathan. Lo siento. Y no te disculpes, es un síntoma de debilidad. A ver, ¿qué han dicho los compañeros? ¿Han encontrado su identificación? Aún no. Lo que me han dicho es que vivía en Cerebro, como todos los trabajadores de Atlas Evolution. 24 años... Casi nada que valga la pena investigar. No me digas que eres tan inútil como ellos. ¿Qué quieres decir? Que si no eres capaz de sacar nada de información de un puñado de cascos vacíos, eres tan inútil como ellos. Al menos les habrás preguntado cuánto tiempo tardaron en darse cuenta de lo que pasó, ¿no? O si tenía algún enemigo o había alguien a quien no le caía bien. Sí, pero no creo que... Tú cree o no creas lo que quieras, pero dime las respuestas a esas dos preguntas. Está bien. Me han dicho que no supieron de él durante unos 20 minutos antes de intentar comunicarse por radio. Después llamaron a los agentes de comunicación para que les reportaran la situación del patrulla. ¿Y fueron incapaces de encontrarlo con el código de la calle y el código del patrulla? Les dijeron que el código del patrulla no estaba activo. Por cierto, ¿qué son esos códigos? No me sorprende que te hayan mandado directamente a detective. Todos los patrullas, policías y aquellos que tengan antecedentes tienen un código por el cual Argos te reconoce. Es meter el código en el sistema y Argos directamente te localiza gracias a tu estatura, forma física, forma de andar. Incluso reconoce la retina buscándola por todas las imágenes que se están grabando en ese momento. El código de la calle es... A eso sí que llego. Meten el código y les aparecen las imágenes de todas las cámaras de la calle. Muy bien, te pongo un 6 por el esfuerzo. Muy gracioso. La cuestión es que entre que se dieron cuenta, las llamadas a los agentes y que le encontraran... Me han dicho que estuvo más de media hora solo. Tiempo de sobra para entretenerse y limpiar todo antes de dejar el escenario, aunque no fuera un profesional. Siempre olvido que los cascos vacíos son tan inútiles como el resto si no tienen la ayuda de las cámaras. ¿Y? Ah, sí, un momento. Aquí nada de enemigos, nadie que se la tuviera jurada. Todo el mundo le adoraba. Dicen que era una buena persona. Supongo que lo dicen de todos una vez muertos. No creo que lo digan de mí. ¿Algo más? Sí, esto... Me han dicho que si habíamos visto una cruz de oro que llevaba el patrulla. ¡Eso es! ¿Qué es? ¿También la ha visto? ¡El trofeo! ¿De qué está hablando? ¿Dónde está el forense? Necesito hablar con el forense. ¿Con el forense? ¿No sería más lógico pedir las grabaciones para ver si alguien estaba cerca del punto ciego de las cámaras cuando el patrulla fue a echarse un cigarro? No seas estúpida. ¿A qué te refieres? El que aprovecharon para matar al patrulla. Ya sabes, los patrullas colocan las cámaras para poderse tomar el descanso. Digo yo que sería por eso por lo que no hay imágenes. Por Dios, ¿cómo es posible que no veáis más allá de vuestras propias narices? No le mataron en el punto ciego. Había dos cámaras que grababan en esa dirección. Ya tendremos tiempo de ver por qué no hay imágenes. Pero ahora necesito hablar con el forense. Se fue mientras estabas perdido en tus pensamientos. ¿Por qué? ¿Necesitas preguntarle cómo murió? Ya sé cómo murió. ¿Entonces? Tengo que preguntarle cómo murieron los otros. Nathan, por favor, para. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué otros? La cruz es un trofeo. Se la llevó como trofeo. Es la única explicación de por qué alguien haría algo así. No es un arrebato de ira. Nadie se para en hacer tan pulcramente esas marcas en nadie si tiene un ataque de ira. Es un asesino en serie. Pero, ¿un asesino en serie? Si tienes razón, entonces... Cierra la boca, que te va a entrar un bicho. Sí, es un asesino en serie. Y lo es porque no es su primera víctima. Te aseguro que al menos es la tercera. Demasiado perfeccionismo ha estado practicando. Tenemos que hablar con el forense. Por cierto, ¿sabes que por fin me has llamado Nathan? ¿En serio, detective Jackson? Déjalo. Me subo al coche de Carla y la premio que me lleve al depósito para hablar con el forense. Ahora que sé a qué nos vamos a enfrentar, las preguntas que rondaban mi cabeza han cambiado. El porqué ha cambiado. Ya no busco qué tenían en contra del patrulla. Ahora necesito saber qué tiene el asesino en la cabeza para hacer lo que hace. Necesito meterme en su cabeza y ganarle en su propio juego. Ser más listo que él. No creo que me cueste mucho. Cuando llegamos a la sala de autopsias, el forense parece haber terminado. Se está quitando los guantes, pero el cuerpo no está como debería acabar después de una autopsia decente. Aunque parece que tenga prisa por terminar, quizás ya sepa la causa de la muerte y no sea tan tonto como creo que es. Esa idea abandona mi cabeza tan rápidamente como veo con quién está hablando el jefe de policía. Parecen discutir por el cadáver. No necesitaba confirmación a mi teoría del asesino en serie, pero aquí la tengo. Jackson, por favor, no empieces con tus bromitas. No quiero que el jefe me coja más manía de la que ya me tiene. Estoy en mi primer día y creo que después de llamarle detective, una tontería más y podía ser el último. No sé, si al menos me hubieras llamado Nathan. Mientras me acerco al jefe oigo a Carla detrás de mí susurrar. No sé si me está insultando o está rezando. Creo realmente que si no la consigo enseñar nada, al menos podré pasármelo bien viéndola sufrir un poco. Hola, queridísimo jefe. ¿También está usted aquí para ver a las otras víctimas? ¿Cómo demonios sabe usted eso? No lo sabía seguro hasta que has hablado, así que cállate. Sí, señor. ¿Qué hace aquí, detective Jackson? Es Nathan. Y creo que fue usted el que me encargó este caso. Ya me han dicho que usted investigó el cadáver en la escena del crimen. ¿Acaso se le escapó algo y viene a preguntar al forense? No creo que usted pueda decirme nada que yo no sepa, nada. Yo venía a hablar de los otros dos cuerpos. Quería saber si murieron de la misma manera. ¿Cómo sabe que son dos? Cállate, Harold. Solo quiere sacarnos información que no necesita, para investigar un caso que no existe. Lo único que necesita saber es que ninguna de las otras dos víctimas murió de la misma manera. Lo que tienen en común es la falta de imágenes. Nada más. Ni se le ocurra pensar que fue el mismo asesino quien mató a los tres. O sea, que los tres tienen las mismas marcas. Antes de terminar la pregunta, el jefe ya está mandando callar al forense. No se le escapa ninguna palabra, pero no hace falta. El gesto de su cara y el reflejo de asentir se le escapan. Le prohíbo que tome esto como un caso de asesino en serie. Nadie puede engañar a Argos. Claro, sí, el sistema perfecto ha fallado 3 veces. Detective Jackson. Nathan. La mirada que le echa el jefe a Carla sería suficiente para derretir el acero. No me puedo creer que se le haya escapado. Lo siento mucho, señor. No quería interrumpirle. No te disculpes. Es un síntoma de debilidad, lo sé. El jefe sigue con esa mirada con la que intenta derretir a alguien. Pero ya no sabe si quiere matar a Carla o a mí. Detectives, les ordeno que se centren en la víctima. Nada de asesinos en serie. Y por supuesto nada que tenga que ver con Argos o con la compañía Atlas. Como oiga alguno de sus compañeros que están intentando investigar algo que no tenga que ver con el caso del Patrulla James, estáis fuera del cuerpo. ¿Entendido? Antes de darnos tiempo a responder, se marcha de la sala. Seguro que no quería escuchar mi respuesta. Por Dios, ¿cómo se me ha podido escapar esa tontería? Si no me odiaba, seguro que ahora sí me odia. Y yo no he tenido la culpa. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Y ahora qué? Ahora vamos a Atlas Evolution. A que nos digan por qué no hay grabaciones de 3 asesinatos. Pero si el jefe nos ha dicho que no sigamos a un asesino en serie, que no es posible que exista, y que no investiguemos la falta de imágenes. Él sabe también como tú que no pienso hacerle caso. Alguien ha engañado al sistema perfecto, y quiero saber quién es. Agencia ROM. Tu productora podcastil y audioseries te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.